De hecho, bueno, me di cuenta que estoy grande el día sábado. Después de bailar hasta las 7 de la mañana, esperar un colectivo en la ciudad de Córdoba, volver a la ciudad y todo eso. El sábado no servía para nada, pero me sentí joven el viernes y ya con eso me alcanzó. Está bien, es muchísimo sentirse joven. Es un montón. Todo un día, una noche. Una noche entera. Completa. Además, el viernes habíamos trabajado acá en San Marcos, viajamos en moto a Córdoba y después nos fuimos de joda. O sea, fue intensa la jornada. Un largo día. Largo día, 24 horas de día completo, digamos, de 7 de la mañana a 7 de la mañana. Pero bueno, realmente muy linda la ida a la ciudad de Córdoba. Está re bueno salir de San Marcos. Sí. Está re bueno volver a San Marcos. Porque eso pasa. Después cuando volvés es como, ¡ay, qué lindo que es San Marcos! Cierto, como que vivíamos acá. Sí, qué lindo esta tranquilidad, este solcito. Sí. Bueno, aquí en San Marcos hubo un montón de actividades. Se realizó la Feria del Libro el sábado y el domingo en la Escuela Roque de Sáenz Peña, con diferentes paneles, charlas, talleres, presentaciones de libros. Por lo que estuve viendo, estuvo re buena la convocatoria. Hay algunos videitos dando vueltas por las redes sociales. Así que celebramos que se sigan haciendo este tipo de eventos. También ayer fue el Día del Amigo. Se realizó en la Feria Comunitaria un recital. Tocó Espejismo. El tributo a Los Redondos. También vi que había un montón de gente. No sé qué onda el fin de así en el río. No sé si estuviste dando vueltas. Hubo mucha gente el fin de semana en la plaza dando vueltas. Ahí va. Si bien ayer no hubo espectáculo en la plaza, hubo mucha gente a la mañanita. Va, mañanita, 11 de la mañana. Mucho turista. Me llamó muchísimo la atención. Se fue como, ah, mirá, qué bien, gente, de nuevo. Bueno, era el último día de las vacaciones de la provincia de Córdoba. Así es. Hoy se volvió a las escuelas, se volvió a la actividad normal. Así que a partir de hoy comienzan las vacaciones en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Así que esperemos que se llegue gente a nuestro pueblito, porque hace la diferencia cuando vemos que se moviliza económicamente el pueblito de La Miel. 5251-53 es el teléfono de la radio Garabato para que te comuniques. Hasta las 12 estamos haciendo este programa. Para hoy tenemos varias informaciones. Vamos a estar hablando con uno de los referentes del INTI, ya que, como veníamos hablando en las últimas semanas, el gobierno nacional, a través de un decreto, busca cerrar o achicar varios organismos como el INTA, como el CONICET, como el INTI. Y vamos a estar hablando con Leandro Rueda, referente de ATE INTI, que estuvieron haciendo el fin de semana una actividad de difusión y de defensa para el INTI en la ciudad de Córdoba. Así que vamos a estar hablando con él para que nos cuente cuál es la situación actual de los trabajadores que están en alerta hace ya varios meses. También vamos a estar hablando del presupuesto participativo. La radio viene entrevistando a todos y a cada uno de las propuestas para este presupuesto participativo, que se votará hasta el 1 de agosto, o sea, quedan las últimas 2 semanas de votación. Hoy vamos a estar hablando con la gente que presentó la propuesta del Exploratorio de Arte para Jóvenes. Esto va a ser en la segunda hora aquí en este programa. Esto y mucho más hasta las 12, haciendo este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, que te acompaña por Radio Comunitaria Garabato. Primero, principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. La Patagonia, en el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy ninja. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Chale. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Con una temperatura de 13 grados en San Marcos Sierras, recorremos los diferentes portales de noticias. Hoy lunes 21 de julio, el boleto educativo cordobés vuelve a estar vigente desde hoy. Con el fin de las vacaciones de invierno en Córdoba, el beneficio destinado a estudiantes, docentes y no docentes se reactiva este 21 de julio. Este beneficio está destinado a estudiantes regulares de nivel inicial, primario, secundario y superior de instituciones públicas y privadas con aporte estatal, estudiantes universitarios regulares de universidades públicas y privadas que cuenten con una beca de al menos el 50% y docentes y no docentes que se desempeñen en instituciones públicas y privadas con aporte estatal en los niveles inicial, primario, secundario y terciario. ¿Cómo gestionarlo? Quienes aún no hayan tramitado su boleto o necesiten renovarlo, pueden hacerlo a través del formulario único de postulantes disponibles en el Ciudadano Digital. La inscripción de este boleto educativo está abierto durante todo el año. Necesitas Ciudadano Digital nivel 2, así que ahí pueden tramitar la gente que aún no lo hizo o que empezó a estudiar en la segunda mitad del año. Datos de las vacaciones de invierno, más de 500.000 turistas en Córdoba, hay datos de los puntos atractivos, con un gasto promedio diario por persona de 102.109 pesos. ¿Cuánto gastaste vos, Vero, en las dos semanas anteriores? 204.000. Bien, pero pagando el alquiler, claro, todo eso. No, ¿en serio? ¿102.000? 102.000 por persona. Pesos diarios por persona. Esto incluye alojamiento, comida, transporte, recreación, excursiones y otros servicios turísticos. Y la llegada de más de 500.000 visitantes, la provincia de Córdoba alcanzó un impacto económico acumulado de 117.000 millones durante la primera quincena del receso invernal. El presidente de la agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que los números reflejan el dinamismo y la capacidad de atracción de Córdoba como destino turístico en invierno. Esta temporada está superando nuestras proyecciones y esto es el resultado del trabajo conjunto con el sector privado, los municipios y el compromiso de seguir posicionando a Córdoba en lo más alto del mapa turístico. Las localidades con más ocupación fueron Villa General Belgrano con el 78%. Es hermoso Villa General Belgrano y es caro. Es caro, claro, es para un público con un poder económico más elevado. Sí, no es para nosotros. Bueno, tuvo picos cercanos al 90% Villa General Belgrano, así que ha estado hasta las manos. La Cumbrecita, 68%, también un destino caro. También hermoso. Santa Rosa de Calamuchita, también destino caro. Sí. Bueno, Almafuerte, 67%, La Falda, 69%, Capilla del Monte, 72%. Mira, bien. Tanti, 62%, La Cumbre, 67%, Carlos Paz, 68%. Y así San Marcos Sierras no aparece en este listado. No aparece. Ahí le preguntamos a la gente de turismo a ver cómo fue el porcentaje de reserva y de ocupación aquí en San Marcos. Todavía no respondieron, pero apenas tengamos esa información la vamos a brindar. Ayer me tocó pasar por el dique San Roque a la vuelta de Córdoba y estaba hasta las manos, una persona al lado de la otra, literalmente lleno de autos. Así que hubo mucha actividad turística, por suerte, en nuestra provincia durante las dos semanas de vacaciones. Seguimos con la información, ya que tienen que cerrar las listas sobre las candidaturas legislativas en la provincia de Córdoba. Si bien muchos están convencidos de que Juan Schiaretti competirá, desde su sector anuncian que el ex gobernador comunicará a fin de mes su decisión. Natalia de la Sota podría sumarse y competir en octubre. En el kirchnerismo también se vislumbran algunos nombres, dice esta nota de Córdoba 24N. Los plazos se acortan y los nombres que suenan parecen ser los mismos desde hace meses. Se vienen barajando para que en menos de un mes se produzcan la oficialización de las candidaturas previstas para el domingo 17 de agosto y rumbo a las legislativas de octubre. Desde el sector del PJ cordobés se autodenomina como cordobesismo y se mantiene y aún crece el convencimiento de que Juan Schiaretti encabezará la lista oficialista para enfrentar a los libertarios en Córdoba, el distrito donde Javier Milei conserva la imagen positiva más alta del país, aunque con una leve erosión en los últimos meses. Las elecciones legislativas serán el 26 de octubre y tuvieron su preámbulo electoral hace un par de semanas cuando el ex gobernador y Martín Yarlora se reunieron en el Centro Cívico, lugar donde Schiaretti renunció a la presidencia del PJ cordobés y propuso que sea el actual gobernador quien ocupe su lugar. En el segundo lugar de la lista podría instalarse Miriam Prunoto, dirigente no peronista y actual vicegobernadora, y el diputado Ignacio García Aresca, cuyo mandato vence en diciembre. Según se publica, otros nombres que suenan son los del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el legislador Miguel Siciliano, quienes podrían ser candidatos en caso de que Schiaretti decidiera declinar su postulación. Así que estamos a la espera de lo que sucederá con el PJ provincial. Por su parte, el kirchnerismo cordobés y Fuerza Patria Córdoba, donde el diputado nacional Pablo Carro advirtió que la de este sector sería una lista propia donde estarán representados los distintos sectores que vienen enfrentando las políticas que están haciendo vivir los peores momentos desde el retorno de la democracia. En declaraciones, el diputado nacional se refirió a quienes integran la boleta que competirá en octubre próximo en el marco de las elecciones nacionales legislativas. Pablo Carro adelantó que Fuerza Patria Córdoba, el espacio que integra, va a conformar una nueva alternativa electoral y contó quiénes son las que la integran o podrían integrarla. Los nombres que se barajaron son los de Natalia de la Sota o Gabriela Esteves, pero todavía es muy pronto para definir cuáles serán los candidatos de estos espacios. Así que en las próximas semanas se estará definiendo cuáles son las candidaturas en nuestra provincia. Seguimos hablando de Córdoba porque luego de que se removiera el quebracho tricentenario, son varias las críticas, por ejemplo, a Pablo Riveros, quien salió a hablar, dio una nota en la radio El Brote de Villa Ciudad Parque y dijo que en este momento sacar un quebracho histórico es una aberración. Empieza otra situación muy compleja que es el anuncio del asfalto de la reserva de La Calera, explicó Riveros al referirse a los desafíos del ministerio y en particular de su dirección. En medio de una fuerte campaña para salvar el quebracho centenario de Villa Allende y el anuncio de la pavimentación del camino que atraviesa la reserva natural de La Calera, en Radio El Brote conversó Pablo Riveros, director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia y referente del Movimiento Verde Cordobés. Hoy en día sacar un quebracho de esta magnitud realmente es una aberración social, cultural, histórica, incluso si lo ves desde un punto de vista de la ingeniería, de la arquitectura, del desarrollo mismo, esta sería la oportunidad de una síntesis entre el crecimiento y el cuidado de la naturaleza. Me parece que el resguardo de este patrimonio natural y cultural, que significa el quebracho blanco de Villa Allende, que ya pasó a ser un símbolo del bosque nativo, porque la gente y la comunidad lo determinó así y el mismo árbol lo representa y lo expresa. Tranquilamente podría ser justamente un símbolo de que la gente pase por el costado respetándolo. Era una oportunidad que se perdió enorme, dijo Pablo Riveros, en el medio de las críticas que apuntan hacia él directamente por ser funcionario justamente del Ministerio de Ambiente. Se despegó muy bien Pablo Riveros, hay que decirlo. La entrevista la pueden encontrar en las redes de Radio El Brote. Está buena verla, dura media hora. Va por varios lugares esta entrevista. Y realmente Pablo es un referente al que veníamos siguiendo y que se vio en estas últimas semanas en el medio de las críticas por no tomar posición frente al quebracho tricentenario. Pero definitivamente lo hizo y se despegó bastante bien. Seguimos con las noticias. Desde agosto vuelven a subir las prepagas. Se trata del quinto rubro con más aumento. ¿Vos qué tenés? ¿Os de Vero? Yo tengo la dorada. ¿Os de dorada? Os claro. Esa se va. Premium, claro. Se va mucho. A partir de agosto, las principales empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento en sus cuotas que, en la mayoría de los casos, se alinea con la inflación de junio. Según el último dato del INDEC, el índice de precios al consumidor se ubicó en 1,6% y los valores de las prepagas seguirán esa referencia, aunque algunas compañías la superarán. Este ajuste llega en un contexto en el que el rubro salud fue uno de los de mayor variación registró en el último informe inflacionario, con una suba del 2,2%, posicionándose como el quinto rubro que más aumentó dentro del relevamiento mensual. Así que la gente que tiene prepagas desde agosto vuelven a aumentar. Y nos vamos con una noticia que tiene que ver con la cumbre en Chile, ya que Lula da Silva, Yamandú Orsi, Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Gabriel Boric se reúnen en defensa de la democracia. Los mandatarios de Brasil, Uruguay, Colombia y España se reunirán con su par chileno en la capital trasandina para frenar el avance de la derecha. La cumbre se llama Democracia Siempre. Se realizará hoy lunes en Santiago de Chile, encabezada por el presidente local, Gabriel Boric, quien estará, como decíamos, junto a Ignacio Lula da Silva, Pedro Sánchez, Yamandú Orsi y Gustavo Petro de Colombia. El encuentro tiene como objetivo realizar una defensa al sistema democrático para solucionar los problemas de la sociedad, mientras se lleva adelante una avanzada geopolítica hacia la ultraderecha con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como líder de esa oleada. La larga tradición democrática de Chile se fortalece ante el mundo. Nos reuniremos en La Moneda en el marco de la reunión Democracia Siempre, donde propondremos caminos para fortalecer la cohesión social, reducir las desigualdades y enfrentar la difusión de desinformación. Esto lo aseguró el jefe de Estado de Chile en su red social X. Así que hoy, a partir de las 4 de la tarde, pueden seguir por el canal oficial de YouTube, la cumbre en Chile con Lula da Silva, Yamandú Orsi, Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Gabriel Boric en defensa de la democracia. Realmente una importante cumbre con esta derecha latinoamericana imponiéndose en diferentes lugares de la patria grande. 10 horas 28 minutos, nos vamos a escuchar un poco más de música y volvemos con la entrevista a Leandro Rueda del INTI para que nos cuente cuál es el plan de lucha que están llevando adelante. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medio en dólares va a volar y como el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por La Garabato. Pensaba que contigo en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y viste tú mi baile inolvidable. Y viste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. We'll be right back. redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos hasta las 12 haciendo que alguien haga algo por la radio comunitaria Garabato, la 88.3 desde San Marcos Sierras, y como habíamos anunciado, estamos en comunicación con Leandro Rueda, él es delegado de ATE-INTI, para hablar de lo que está pasando en el organismo y de la actividad de difusión que se realizó el día viernes en la ciudad de Córdoba. Hola Leo, ¿nos escuchás? Bienvenido. Hola Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado y un saludo muy especial a todas las oyentas y oyentes de Radio Garabato. Muchas gracias Leo, buen día. Bueno, contanos un poco, venimos hablando en las últimas semanas de este decreto firmado por el gobierno nacional que busca reducir o eliminar diferentes organismos autárquicos a nivel nacional. En el caso del INTI particularmente están en lucha desde hace ya un tiempo y el viernes se realizó una jornada de puertas abiertas en la ciudad de Córdoba donde estuviste presente. Contanos un poco qué sucedió ahí. Bueno, sí, efectivamente, tal cual la introducción que estabas haciendo. Y bueno, y el viernes fue una primera acción, queremos decirlo, ojalá que podamos darle continuidad a todo este plan de lucha que estamos llevando de los organismos de ciencia y técnica en general. El viernes fue una jornada de puertas abiertas en INTI Córdoba, en el centro principal que tiene el INTI en la provincia de Córdoba. Pero bueno, tuvimos la participación del resto de compañeras y compañeros de otros organismos de ciencia y tecnología presentes en Córdoba a través de lo que le llamamos, lo que hemos creado, una mesa de coordinación provincial, como es la mesa sindical de organismos de ciencia y tecnología. Ahí estamos participando compañeras y compañeros de INTA, de CONICET, de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, de ADIU, que son el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de FACDUT, que es el otro gremio de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, y también de DIOXITEC, y de otros organismos nacionales presentes acá en Córdoba. Porque bueno, el ataque que ya venimos sufriendo en general, todos los organismos y las políticas públicas del gobierno nacional por parte de Javier Milei es cada vez es más agresivo y cada vez bueno, ya tomando decisiones concretas sobre la desaparición de muchos organismos y la degradación de los pocos organismos que quedamos, que bueno, lo que vemos es esto, ¿no? Una desaparición progresiva de las políticas públicas, en este caso puntual, y de los recursos presupuestarios de los organismos de ciencia y tecnología y de las universidades nacionales. En ese panorama fue que organizamos la jornada de puertas abiertas en INTI y esperamos darle continuidad en otros organismos en las próximas semanas. Leo, recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un intento de achicamiento, de hecho cerraron muchas oficinas del INTI, incluida la de Cruz del Eje, y por medio de la lucha de los trabajadores se logró que en el gobierno siguiente se reincorporen todos esos compañeros. Lo que estoy viendo en este caso es que hay una respuesta política un poco más contundente. Hay municipios como el de San Marcos Sierra saliendo a bancar, a posicionarse. Tenemos hasta al gobernador Martín Yarlora, que salió a pronunciarse a favor del INTI, del INTA, y también la creación de un fondo provincial para apoyar investigaciones en estos organismos. ¿Podés contarnos un poco sobre el apoyo político que están recibiendo? Ya que entiendo que en la jornada del viernes se acercaron diputados nacionales, legisladores provinciales y referentes de la política provincial. Sí, exactamente tal cual. Bueno, en ese sentido, permitime a través de este medio transmitir el agradecimiento al intendente de San Marcos Sierras y a la comunidad de San Marcos Sierra, en este caso al poder, bueno, a través del municipio, que brindaron esta nota de apoyo al INTI, y bueno, lo mismo se estuvo replicando en otros municipios de la región. Lo que comentabas ahí, digamos, en el macrismo también se tuvo esta avanzada contra los organismos de ciencia y tecnología. Es algo típico, lamentablemente, de los gobiernos neoliberales en nuestro país, de desfinanciar de las universidades, de desfinanciar la ciencia y tecnología, de atacar la cultura, como lo vimos durante el macrismo. Y ahora, bueno, por cierto, mucho más agravado, ¿no? El macrismo, los despidos rondaron el 10% de la planta de trabajadores de los organismos en general, incluido el INTI. Y este año el ajuste que se viene implementando es del 30%, o sea, tres veces más de despidos, sumando entre despidos y programas de retiro voluntario en todos los organismos en general. Así que la pérdida de capacidad operativa y de recursos por parte del Estado Nacional es muy grave. Eso es lo que está marcando un poco la respuesta de una buena parte del arco político nacional, nacional, provincial y en muchos municipios de nuestra provincia con quienes venimos trabajando a través de distintas experiencias y proyectos. En el caso del viernes, bueno, tuvimos el apoyo explícito, la presencia de, por ejemplo, la diputada Gabriela Esteves, la diputada Natalia de la Sota. A último momento no pudo estar, pero estuvo todo el tiempo en comunicación el diputado nacional también Pablo Carro. Bueno, todos ellos están suscribiendo proyectos de ley que están ingresando ahora a la Cámara de Diputados de la Nación, pidiendo el rechazo y la derogación de este último decreto 462/25. Lo están haciendo desde sus respectivos bloques, pero a su vez se están sumando también proyectos de ley similares para derogar este decreto desde los bloques también del Senado de la Nación y desde otros bloques de diputados nacionales de las distintas bancadas, como puede ser desde la izquierda también. Así que bueno, esto y después, bueno, nos acompañó también el viernes el viceintendente de la ciudad de Córdoba y legisladores provinciales como Luciana Echeverría y Dante Rossi. Bueno, esto, no quería dejar de mencionar a todos porque es así como corresponde. Y el discurso que tuvimos todos oportunidad de intercambiar ahí en el auditorio del INTI, en un panel general con todas y todos los presentes, es realmente de muchísima preocupación por todas estas medidas, de profundo rechazo y de convicción por seguir resistiendo y rechazando estas políticas y bueno, tratando de ver cómo hacer para seguir adelante sin perder tal o perder, digamos, la menor capacidad posible, porque todo esto va a haber que reconstruirlo, ojalá que en cuanto cambie el gobierno nacional lo más pronto posible, está la convicción, la decisión de reconstruir todo este ataque que se viene haciendo a los organismos de ciencia y tecnología de la nación. En ese sentido, lo último que comentabas, el gobernador Yarlora también tuvo el mismo viernes un discurso muy fuerte, rechazando todo este ajuste a la ciencia y la tecnología nacional y abriendo una línea de financiamiento específica para los investigadores de ciencia y tecnología que están en la provincia de Córdoba, ¿no? De todas estas instituciones, intentando eso, abrir como un paliativo al golpe que se viene recibiendo desde el gobierno nacional. A grandes rasgos, digamos, ese sería un poco el resumen de lo que vivimos toda la semana pasada hasta la jornada del viernes. Leo, contanos, ¿cuántos puestos de trabajo peligran en este momento y si ya se concretó algún pedido de retiro voluntario, algún despido? Porque recordemos que el decreto, el DNU 462/25, fue firmado el último día de facultades delegadas del Ejecutivo Nacional. Lo estuvo en vilo durante varias semanas hasta que esto sucedió definitivamente, pero en otros organismos todavía no había noticias de despidos o de retiros. En el caso del INTI, ¿tampoco o ya hay compañeros que fueron desligados del INTI? Mirá, en el caso particular del INTI, ya veníamos perdiendo compañeras y compañeros a través de lo que le llaman los programas de retiros voluntarios, sobre todo el año pasado, y la caída de contratos de compañeros que estaban todavía como monotributo y que nuestra expectativa era poder poderlos incorporar de manera más estable a la planta de trabajadores. Bueno, todo eso se perdió, estamos hablando de unas casi 700 compañeras y compañeros en todo el país, que es casi el 30% de todo el plantel de trabajadores del INTI en todo el país. O sea, ya tenemos una muy fuerte reducción de nuestra fuerza de trabajo. Y bueno, en otros organismos se han dado situaciones similares, en el INTA menos, por eso están tratando de avanzar ahora más fuerte todavía contra el INTA, y en otros organismos como puede ser Agricultura Familiar, ya directamente las tenemos todos los compañeros despedidos prácticamente en todo el país, y ya se decretó la desaparición de este organismo, ¿no? Y bueno, algo similar se ha dado en el Instituto Nacional de la Semilla, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora es famoso Ministerio de Capital Humano. Bueno, a nivel de Córdoba se ha dado ya casi el cierre y la desaparición de todas las oficinas, y quedando muy pocos compañeros en alguna actividad todavía territorial. Así que bueno, esa es la situación hasta ahora, y a partir de ahora con el decreto 462/25, ya lo que han apuntado es directamente al cambio estructural, digamos. A partir de acá lo que viene es esto, lo que vos mencionabas muy bien, la pérdida de la autarquía, de la autonomía y del federalismo, para convertir a estas instituciones, el INTA y el INTI en particular, en alguna dependencia, una unidad operativa le llaman, dentro del Ministerio de Economía, y bueno, y eso implicará, no hay mucha incertidumbre en este momento, pero creemos que puede llegar a implicar el cierre de numerosas sedes y oficinas, el remate quizás de muchos de estos bienes nacionales, y bueno, el pase a disponibilidad de una posible cantidad de compañeras y compañeros. Así que bueno, el panorama hacia adelante todavía es de mucha incertidumbre, y va a requerir de parte nuestra mucho compromiso y mucha pelea todavía. Leo, para cerrar, cuando pensamos en el INTI, tenemos una proyección nacional, federal de las tareas que realizan, pero cuando venimos a nuestro territorio, a San Marcos Sierras particularmente, al noroeste cordobés o en el interior del país, quizás perdemos un poco de dimensión de cuáles son las tareas o el apoyo que realiza el INTA en diferentes áreas. ¿Podés contar particularmente en nuestra zona cuáles son las políticas o los laburos o las investigaciones que venían realizando? Sí, bueno, en este último tiempo, a pesar de las dificultades de recursos y presupuestarias, pero bueno, junto con otras compañeras, compañeros del INTI acá en la región, me gustaría mencionar el trabajo de estudio hidrogeológico que se realizó en específico para San Marcos Sierras y la cuenca hídrica que está presente en esta zona. Buscando hacer un aporte a la planificación de este recurso tan crítico y tan vital en nuestra zona. Y después venimos trabajando en estos últimos meses. Vamos a intentar completar lo que le llamamos los registros de establecimiento y los registros de productos, son registros nacionales, el famoso RNE y RNPA, de diversas salas de elaboración de alimentos, tanto en Tras la Sierra como acá en el noroeste cordobés, que son el fruto de proyectos previos de apoyo financiero, con el cual fuimos buscando que los grupos de pequeños elaboradores, emprendedores de la agricultura familiar, de familias campesinas, puedan pasar de elaborar sus productos, digamos, en sus hogares de manera precaria o sin las condiciones mínimas necesarias, puedan pasar a elaborar en pequeñas salas con las condiciones de inocuidad y salubridad requeridas para poder acceder a estos registros. Bueno, este es el plan, el programa que nos dimos para estos meses, tratar de sí o sí de completar esto. Y después venimos tratando de completar otros proyectos que nos quedaron a mitad de camino con un financiamiento incompleto de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Eso se cortó ya desde hace un año y medio, pero venimos tratando de completar esas acciones, como pueden ser el proyecto de agregado de valor a la algarroba negra en la zona de San José de las Salinas, junto con familias recolectoras de la zona, para instalar ahí un punto de agregado de valor que también les ayude a salir de los intermediarios que les castigan el precio hacia abajo y a tener su propia su propio secado, su propia molienda y su propio acopio para poder negociar mejor el precio con los clientes finales mayoristas, digamos, ¿no? Este es un trabajo que implica en la zona de San José de las Salinas, acá al norte de Córdoba, realmente está muy valioso, muy interesante, pero como te decía, estamos tratando de completar, aunque sea con recursos propios o aportes municipales, todo un financiamiento que quedó trunco desde la Nación. Y después estamos acá en la zona tratando de apoyar, acompañar en como puede ser la cooperativa de carreros y recicladores acá en Cruz del Eje, que también están pasando una situación muy difícil por la importación precisamente. Aprovecho a comentar estos casos, ¿no? Entonces, el gobierno nacional viene bajando aranceles y favoreciendo la importación de cartón, por ejemplo, del Brasil, que está entrando mucho más barato a nuestro país. Y la industria del reciclado de cartón, precisamente las grandes empresas, están priorizando la compra de ese cartón y bajando el precio, dejando de comprar a la red de cooperativas recicladores, lo cual las pone en una situación de muy difícil subsistencia. Tal es el caso de la cooperativa que estamos acompañando acá en Cruz del Eje, como también en Tanti, ¿no? Eso como para tener un pequeño paneo, se me pueden escapar algunas otras cositas, pero son las líneas territoriales que desde acá estamos llevando adelante. Y bueno, otras que hemos tenido que dejar de proveer, precisamente porque hemos perdido compañeras, compañeros el año pasado por el retiro voluntario, como era las líneas de trabajo en todo lo que es lechería caprina en la zona. Bueno, el compañero que lleva adelante esa actividad ya no la tenemos, yo no lo tenemos, así que hemos quedado con asistencias técnicas sin poder cumplir, ¿no? Lamentablemente. Bueno, está bueno tomar dimensión de lo que significan este tipo de organismos en el interior del país, porque por ahí nos quedamos solo con la agenda informativa y nos vamos un poco de eje de la importancia que tiene en nuestros territorios. Leo, te agradecemos por esta comunicación. Deseamos con toda nuestra fuerza que esto se solucione, que puedan mantener su laburo, que puedan seguir con las investigaciones. Cuenten con el aire de la radio comunitaria Garabato para difundir cualquier actividad y estamos en contacto por cualquier cosa. Dale, muchísimas gracias, Nico, muchísimas gracias a toda Radio Garabato. Y bueno, como decimos siempre, lamentablemente es un ataque a todo el ecosistema de ciencia y tecnología del país, de la región. No es solo el INTI, así que bueno, estamos ahí articulando junto con las otras compañeras y compañeros para resistir y tratar de revertir todo este ataque lo mejor posible. Leo, un abrazo grande. Que tengas buen día. Chau, hasta luego. Hablábamos con Leandro Rueda, delegado de AT INTI, sobre la jornada de puertas abiertas que se realizó el viernes en la ciudad de Córdoba y sobre el organismo que en nuestros territorios hace mucho trabajo de base, y eso lo celebramos y lo defendemos. 10:54, nos vamos a un tema, a una tanda, y volvemos con la segunda hora de Que Alguien Haga Algo hasta las 12 por la Garabato. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambrusquini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Lucy, ¿dónde está tu guitarra? Trámites.

Con razón, que no se acordaban. Tanta movida. ¿Compraste en cuotas las entradas? Obvio, o... sí, me endeudé hasta las muelas. La Derecha Fest, que se realizará mañana en la ciudad de Córdoba, en un hotel, sí. En el Hotel Quórum, que queda a dos pasos del aeropuerto. Cuando pasé por ahí entendí por qué se hacía en ese lugar, porque Milei viaja en avión, hace media cuadra y llega al hotel para no movilizarse. Será mañana. Están las entradas agotadas. Y sí. Es una provincia. Yo compré un pack con tres amigos más. Ah, claro. El pack de entradas. Claro. Y el dato relevante, o sea, cada entrada salía 35.000 pesos, sí. Que para un evento no es caro. No tanto. Pero el dato es que el 20% de esas entradas se compraban en tres cuotas. Claro, yo. Vos compraste en cuota, sí. con tus amigos. Pedí una tarjeta prestada. Bueno, que suceda esto, primero, que estén las entradas agotadas para un evento donde viene Javier Milei en Córdoba, no nos sorprende. No. Lo que sí sorprende es que sea una convocatoria popular, digamos, porque sí. Están apuntando a un público clase media. Ese es el valor de las entradas. Bueno, va a haber paneles, charlas. Por ejemplo, uno de los paneles se llama No odiamos suficiente a los periodistas. A ese vas a ir, me sí. imagino. Y el dato relevante es que hay una sola mujer en la Derecha Fest que va a ser disertadora. Todo el resto son varoncitos. Sí, obvio. Hablamos de Evelyn Barroso. Es una pastora evangélica y politóloga. Wow. Es una de las referentes de La Libertad Avanza en Córdoba, que quizás sea candidata en octubre por la lista de La Libertad Avanza. Evelyn Barroso será la única mujer que disertará en la Derecha Fest. Este evento que se realizará mañana martes con la presencia del presidente Javier Milei. Esta politóloga y pastora evangélica defendió al mandatario y afirmó que comparte sus ideas de libertad y defensa de la vida. Estamos muy contentos por el evento de mañana, será muy importante para la ciudad y la provincia, tendremos al presidente Milei, expresó, que no es poco. Wow. Recordemos que Milei tuvo varias apariciones en la provincia de Córdoba. Una de las primeras fue recibido con un papafritazo. ¿Te acordás que justo fue la información de que él le tenía fobia a las papas fritas? Y la gente que maneja las redes sociales, que invito a seguir, que se llama Milei Culiadazo, sí. Que está en Instagram, en Facebook, en diferentes lugares, y que hacen participaciones y apariciones en diferentes marchas, habían organizado en ese momento la papa friteada para recibir a Milei. Ahora están haciendo una contracumbre, una contrafiesta, que se llama la Pueblada Fest, sí. Que se va a realizar el mismo martes en la Plaza Colón, en la ciudad de Córdoba, un festival popular, artístico y político frente al Derecha Fest de Milei. Va a haber música en vivo, van a estar tocando Botellas y Algo Más, Escarabajo Ska, Murga Absurda Locura, una banda de cumbia que se llama La Huestal, otra banda que se llama Calientes y Jorge Carabajal, cuarteto dedicado a Milei. Todo esto va a ser mañana martes entre las 18 y las 22 horas, como decíamos, en Plaza Colón. También va a haber un homenaje a los excombatientes de Malvinas. Y de este evento participarán organizaciones de salud, discapacidad, ciencia, derechos humanos, jubilados y gremios. También va a haber feria de emprendedores con sorteos y entrada libre y gratuita. Esto lo está organizando el plenario de organizaciones de Córdoba. Lo está difundiendo milei.culiadazo, que es la así lo pueden encontrar en las redes sociales. Así que mientras el presidente Javier Milei va a estar disertando en la Derecha Fest, se va a estar realizando la Pueblada Fest el mismo día, a la misma hora, en diferentes lugares. Así que bueno, va a estar movido el martes en la ciudad de Córdoba. Veremos qué pasa con las imágenes que van saliendo de Vero Barros, que va a estar ahí presente. Voy a estar ahí, infiltrada. Bueno, saludos a Evelyn, Evelyn Barroso. De una. Es la única mujer que va a estar hablando en la Derecha Fest. Recordemos va a estar ella y yo, vamos a ser las únicas dos mujeres. Las únicas dos mujeres, es cierto. Con el flequillo no sé si vas a poder ir. No, pero algo se lo puedes poner para arriba. Sí, o me pongo así dos cosillas, algo me... Porque se van a dar cuenta. Claro que sí, si te ven sí. llegar con el flequillo. De hecho, Evelyn Barroso no tiene flequillo. Obvio. Tiene raya al medio y como tiene que ser, como la gente normal. Así que bueno, veremos qué pasa con la visita de Javier Milei en Córdoba. Espero que sea muy repudiada y que no se vaya contento, aunque lo dudo. 11 horas 10 minutos, ya está aquí presente nuestra próxima entrevistada. Vamos a estar hablando del presupuesto participativo, puntualmente de una de las propuestas que se pueden votar hasta el 1 de agosto. Pero antes escuchamos una canción y volvemos con esta información. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. Soñando, estaba abrazada a su chico en la moto. Iban a toda felicidad, avenida Juan B. Justo. Justo los vi, arrancaron y se perdieron rumbo al centro. Quiero que el centro del sueño es vestirse despacio, que van apurados. ¿Qué importa dónde van a terminar? Siempre el destino lo saben los que lo planearon. Y sabían de planear y volar. Quisiera ser un poco como ellos, que la fantasía sea la realidad. Velocidad en el alma. Sé que hay una pizzería acá a dos cuadras, la otra esquina, de esas clásicas, ¿viste? Puede ser una buena pizza, no sé que tenés otros planes, pero no sé, me tiro ahí el lance. Una buena pizza. Nosotros seguimos derecho aunque estemos doblados por perseguir tanto el momento. Es que queremos llegar. Avenida sin nombre, calle sin luz. Tantas estrellas salimos de esta ciudad. Quisiera ser un poco como ellos, que la fantasía sea la realidad. Hasta las 12. Que alguien haga algo.

los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. ...25 minutos faltan para el cierre de este programa. Seguimos con más información aquí con la compañía de Patricia Mondino, que se acerca todos los lunes a compartir la segunda hora y unos mates con budín que tenemos aquí arriba de la mesa, el budín que siempre nos acerca a nuestra compañera la negra Gaby. Exquisito, ¿eh? ¿Lo probaste? Sí, exquisito. Se pueden conseguir ahí en Tropel, en Libertad 1068, una amplia variedad de budines, de sabores. Y también una fruta que nos cortó Vero, una pera para comer. Riquísima. Pera y mate, no sé si es muy recomendable, pero estamos haciendo la prueba. Tu parte, siempre haces ese tipo de comentarios, ¿no? Sobre los alimentos. Y la cagadera. Sí, tiene una parte como un poco virginiana. El tipo analiza como el sistema digestivo, está todo el tiempo ahí. Escatológico. Pasa que uno llega casi sin desayunar los lunes, o sea, se toma unos mates y viene medio corriendo, entonces después bueno, la... Te mates ya. Sí, pero la ingesta de diversidad de alimentos en una panza que no desayuno... Produce sus efectos. Produce sus efectos o no, digamos. O no, depende del cuerpo. Claro, depende de cada cuerpo. Por eso yo aviso. Che, mirá que por ahí la pera con el mate... No es una combinación particular. Claro. El mate se puede combinar con muchas cosas, como con el vino, por ejemplo. Tengo una teoría de un ingeniero agrónomo. No podría. Que dice que el mate y el vino tienen el mismo pH. Sí. Ajá. ¿Escuchaste? Tienen el mismo pH, entonces vos podés tomar un vaso de vino y si te convidan un mate, tomar el mate y no te va a caer mal. ¡Ah, qué maravilla! El tema es si combinas mate con cerveza, mate con... Fernet. No combinaría jamás un vino con un mate. Pero, que son dos momentos diferentes. Pero contexto pero, asado. De, puede pasar en una peña, en un evento en el que uno ya pierde como un poco, digamos, ese control, ese orden que uno mezcle. Mano que va, mano que viene, un vino, un mate, puede suceder. Sí, puede por ahí, suceder. O sea, en un asado dominguero, algo que hace mucho que no hacemos, ¿no? Y que hay un grupo que está tomando mate y hay un grupo que está tomando vino. Claro. En un momento se mezcla, o sea, te llega un mate y vos venís tomando vino y te tomás el mate y no pasa nada. Claro, no te hace mal. De paso te hidrata, te cambia un poco la ingesta, ¿no? Claro. Ayer fue el Día del Amigo, Pato. Ayer fue el Día del Amigo, justamente vos sabés que hubo un evento acá en la Feria Franca Comunitaria. ¿Estuviste ahí presente? Estuve ahí presente y se acercó Guillermo, el maestro, que no recuerdo el apellido. Ando bastante olvidadiza, Guillermo, que es el padre de el cantante de Espejismo. Ahí va. De Fede Bergani. El Fede, ahí está, sí. Ese es el apellido. Ay, Guille, si me llega a escuchar. Bueno, y él comentó en un momento, fue aplaudido, que le digo, hey, finalmente, porque vas a tener que terminar vos haciendo la locución, que por qué en vez de celebrar el 20, no se puede celebrar el 19 de julio, que tendría otro sentido también. No sé si es la fecha del fallecimiento del negro Fontana Rosa, que tendría realmente mucho un sentido más lógico. Porque el 20 lo que se alude es a la llegada del hombre a la luna. Supuesta llegada del hombre a la luna. Sí. Encima, porque... y es súper yankee, ¿no? Como una cosa que no nos identifica en lo más mínimo, no tiene... Pero que tuvo un eco mundial, o sea, en Argentina, mi abuela y mis padres contaban que salían afuera a mirar la luna a ver si se lograba ver algo, digamos. Estaba todo el mundo expectante. Pero si vos ves hoy las imágenes de lo que era la nave que llegó a la luna... No cierran las cuentas, digamos. Vos no puedes creer que ese pedazo de lata haya salido del planeta y haya llegado a la luna, aunque bueno, tiene sus detractores y sus defensores, que el hombre haya llegado a la luna en ese momento histórico. Además, en un contexto, claro. Claro, en un contexto de guerra tecnológica, digamos, que es claro. Básicamente se la medían para ver quién llegaba primero. Claro. Y que hay una teoría conspirativa que dice que eso fue un montaje cinematográfico. Que está, por un lado, desmentida por la NASA, ya que lo que dicen es que 400.000 personas participaron de la llegada del hombre a la luna, entre técnicos, mecánicos, etcétera. Entonces que tanta gente no podría ocultar una mentira tan grande y tan histórica a nivel mundial como para que sea mentira. Pero se cae ese argumento. Hay mucha, a veces, una masa de gente mayor que sostiene mentiras. Se cae mirando las imágenes. Porque realmente... Pero no es un argumento tampoco válido. O sea, más de 400.000 personas pueden tener una visión equívoca o mentirosa. Sí, quizás les metieron la mentira a esas 400.000 personas que realmente creían lo que estaba sucediendo. Pero el dato que yo quería traer es que el Día del Amigo sale de un argentino. Contame, ahí tenés, mirá. Bueno, como todos los años, durante las vacaciones de invierno, miles de personas festejan esta fecha, el 20 de julio, el Día del Amigo, y se reúnen, nos reunimos en muchos países del mundo para compartir una cena, un mate, una salida. Sí, sí. Pero sí. Somos pocos los que conocemos el origen de este festejo, y tiene que ver con Enrique Febraro, argentino, que en 1969, este odontólogo, psicólogo, escritor, profesor y músico, se le ocurrió crear un día para celebrar la amistad. Cuando los televisores transmitían las primeras imágenes de los astronautas caminando sobre la luna y la bandera que flameaba. Ajá. Eso era raro, ¿no? Lo de la bandera flameando. La bandera que, claro, ¿cómo flameaba? Porque no hay atmósfera, no hay viento. Eso fue un detalle. Bueno, este argentino, Enrique Febraro, emocionado por el acontecimiento que el mundo entero estaba viendo, decidió instalar el 20 de julio como el Día del Amigo, ya que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo. Entonces, ¿cómo lo hizo? A partir de esto, escribió miles de cartas antes del 20 de julio y las mandó a diferentes ciudades del mundo mediante el Rotary Club. El Rotary Club, del cual él era parte y que contaba con 150 sedes en todo el mundo. Para su sorpresa, recibió 700 respuestas apoyando la iniciativa y el 29 de noviembre de 1983, el gobernador de la provincia de Buenos Aires declaró a la ciudad de Lomas de Zamora como capital provincial de la amistad. O sea, es re argentino el Día del Amigo. Y también es la sede nacional de la creación del Día Internacional del Amigo, Lomas de Zamora, que es la ciudad donde vivía este argentino que presentó esta iniciativa. El Día del Amigo en el resto del mundo, si bien en ciertos países se respeta el 20 de julio como el Día del Amigo, en algunos la fecha de celebración es otra. En Brasil, en Uruguay, en Chile y en España sí. Se festeja como... en el suelo argentino, o sea, el mismo día, en la misma fecha. Sin embargo, en Paraguay la celebración sucede el 30 de julio por el origen en la Cruzada Mundial de la Amistad, realizada en 1958. En Bolivia se festeja el 23 de julio, en Colombia el segundo sábado de marzo. Por su parte, en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, India, Malasia, Indonesia y Asia se celebra el primer domingo de agosto. Qué interesante el dato que traes, porque realmente yo no lo sabía, por ejemplo. Es más, supongo que el maestro Guillermo tampoco. O sea, esto es una información realmente interesante. Cambia conceptualmente lo que dije, o sea, estaba equivocada. Claro, es algo muy argento entonces. Claro, que salió de totalmente. Acá, de nuestra tierra, de Lomas de Zamora, de Buenos Aires. Salió ahí a través del conurbano. Del conurbano bonaerense, como corresponde. Bueno, Febraro, que es este señor que presentó la propuesta, falleció en 2018 y fue nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz. Epa. Además, fue designado ciudadano ilustre de Buenos Aires, condecorado en San Pablo, en Maipú, Chile, Mar del Plata y Resistencia, y declarado mayor notable argentino por la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por esto? Por esto. En tiempos donde los vínculos parecen efímeros, el Día del Amigo nos recuerda el valor de la conexión genuina, del encuentro y de la palabra compartida, ya sea con una comida o un simple mensaje. Así que quería traer esta historia de un argentino que en 1969 presentó la propuesta a nivel mundial y tuvo adhesiones, y es una idea muy argenta, Pato. Bueno, la verdad que me sorprendiste totalmente. Y bueno, está bueno el Día del Amigo. ¿Viste? Te cambió la perspectiva. Toda celebración está buena, pero realmente los amigos son algo grandioso, maravilloso, que todos los días le dan un color a la vida diferente. Así que hay un cariño, un saludo. Él decía, los sacramentos de la amistad son simpatía, ternura, respeto, reciprocidad, lealtad, comprensión, desinterés, solidaridad, perseverancia y alegría. Es verdad, porque no es lo mismo, no sucede lo mismo. Bueno, por supuesto que hay relaciones de pareja, etcétera, que son de una fortaleza y una integridad total. Pero los amigos, es como ese... A mí una amiga me mandó algo muy hermoso, ¿no? Como uno... Es la reivindicación del yo también en algún punto, ¿no? Como que es ese que te vuelve a la tierra, es ese con el que vos abrís fronteras y no hay juzgamiento. Poca hay gente libertad. Te conoce como tu amigo, además, claro. que te vio en las mejores y en las peores. Y te quiere. Claro. Eso es. Conoce tu miseria y te quiere, te acepta, compartir. O sea, llega el amigo, la amiga y uno, ¿no? Es como un bálsamo. Cambia el día. Y qué lindo que es cuando alguien se pone contento de verte llegar, digamos. Y eso pasa con los amigos. Totalmente, digamos que llega una persona y hay una alegría ahí que no estaba presente, pero de ver a alguien querido, eso. Me parece hermoso. Así que feliz día para todos los amigos y las amigas. Sí. Vos trajiste la historia de otro argentino. Yo traje la historia que lamentablemente, ahora mientras voy conversando, más que la historia traje un poema. Bien. Lo estoy buscando por teléfono, espero poder leerlo como corresponde, porque bueno, es un texto muy hermoso que publicó otra querida amiga, Tere Fredes, en algún momento. El texto es de Manuel Castilla. O sea, hemos tenido una época muy maravillosa en el folclore argentino, antes de la dictadura. De allí realmente han salido compositores, intérpretes, letristas maravillosos. Una época de oro. Que bueno, después, dictadura por medio y todo. Y que fue como que quedó desplazado. Yo creo que fue un movimiento, por supuesto que lo fue, un movimiento estratégico. En el cual, bueno, también hizo su entrada al rock, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve a resurgir con el... Es una opinión humilde con el kirchnerismo. Ajá. ¿Por qué? Su reivindicación. Yo creo que sí, o sea... ¿De quién hablamos, perdón? Porque no lo dijimos. Estamos hablando de Manuel Castilla. Bien. Claro, vuelve con el kirchnerismo esta idea, además, hermosa. No solo de dar lugar en las programaciones, en esos grandes festejos que ya parecen como de otra era, ¿viste? ¿Te acordás cuando festejábamos la cultura? Cuando festejábamos el 9 de julio, no sé, el ahí Bicentenario. En Plaza de ¡claro! Que eran eventos maravillosos, de una calidad artística, porque realmente eso es lo importante. Y dentro de esa calidad artística, el reconocimiento también a la música del interior, en la cual nosotros estamos embebidos. ¿Y te acordás cómo se criticaba esa puesta en cultura? ¿Cómo le pegaban a los artistas que decidían tocar en esos eventos o que decidían participar? Que los tildaban, los sectorizaban dentro de una postura política y después fueron señalados durante, hasta la actualidad, por ejemplo, por solo participar en esos eventos culturales que se organizaban. Lo que pasa es que siempre detrás de un hecho artístico... hay un hecho político, en todo hay un hecho político, pero hay una apuesta. Y bueno, vos viste cómo es la gente que se la pasa critican la profundidad, la claridad, la decisión por la vida, ¿no? Uh-huh. Porque realmente lo que uno elige a través del arte también es expresar una postura clara. Uh-huh. Y bueno, esos que critican después bailaban en el balcón, no sé, Biónica, esas estupideces. Con, o sea, globos. Totalmente livianas y aburridas, sin gracia corporal, o sea, realmente rozando lo patético. Por eso, y estos artistas realmente son profundos, o sea, es muy bello lo que hacen. Es indudable que justamente, mira, que hablábamos con Ludmi de los jóvenes, bueno, ¿no? Como generar eso, de poder... lo sensible verdadero. Y desde ahí, con ese conocimiento, con esa semilla, uno puede después decir, che, esto está bueno. No, esto no.

así regreso. Wow, ahí escuchábamos entonces en la voz de Pato un poema que, ¿cómo se titula? No tiene título. No lo sé. Que siento que lo podría haber escrito acá. Es hermoso, totalmente. Lo escribió en el norte argentino y refleja la cultura salteña y norteña, pero muchos de los paisajes se parecen a nuestro cotidiano. Totalmente. Y lo bello siempre es cómo hay gente que puede escribir así. Cómo se puede llegar a esa captación, o sea, y ponerlo en palabra, ¿no? Y que por ahí queda lejos de lo citadino, ¿no? De la gente que vive en las ciudades, que no puede dimensionar la belleza que tenemos alrededor y ponerla en palabras como lo acabas de leer vos. Claro, es la belleza de nuestro cotidiano, de nuestro paisaje, de todo lo que va sucediendo, ¿no? Todo ese pequeño mundo de todo, de flora, animales, sentires, luna, noche. Todo eso que a nosotros día a día nos atraviesa. Y habla de las yararás, de las corzuelas, de las algarrobas, ¿no? Bello. Realmente un paisaje poético. De una amplitud y una profundidad hermosa. Sí. Bueno, hablamos de Manuel Castilla. Su obra poética y musical sigue siendo estudiada y apreciada por su belleza y por su profunda conexión con la identidad y la cultura del norte argentino. Hace 44 años que falleció el gran poeta del norte argentino, que es Manuel J. Castilla, autor de canciones muy conocidas de El Cuchi Leguizamón, como La Pomeña, Zamba de Lozano o nada más ni nada menos que Valderrama. Claro, imagínate. Que es bellísima. Un hito de la cultura norteña, ¿no? Y también es un gran colaborador de Eduardo Falú, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, vos ves cómo ha evolucionado también el folclore. Acá, ¿sabés quién estuvo algunas veces? Juan Falú, su hijo. Acá en San Marcos. En San Marcos, muy excelente. Acá hemos tenido, ¿no? Así, yo qué sé, presente, gente de un talento total. Realmente, desde lo folclórico. Uh-huh. Como decirte, se me viene, por darte un ejemplo, estuvo hace poco el Mono Vanegas, uh-huh, también, o sea, hijo de Horacio. Gente muy talentosa que va generando ese hilo nuevo. Bueno, el Rally, José Luis Aguirre. José Luis, por favor. Hay todo un nuevo cancionero folclórico. Ramiro González. Todo, ¿sí? Bueno, que también en Miki, ahí en Cachay Cucuy, mucho de eso se ha dado mucho espacio también. Porque él está en contacto con el mundo de la música y toda esa gente que además es muy itinerante. Uh-huh. Como son independientes, van de un lugar al otro y son geniales, uh-huh, son buenísimos, están fuera de todo lo mercantilista, ¿no? Gracias por traer la pluma de Manuel Castilla. Vamos a escuchar ahora una de las canciones con la que colaboró con el Cuchi Leguizamón. Es una zamba, se llama La Pomeña, y es lo que vamos a escuchar ahora. Música de El Cuchi Leguizamón, letra de Manuel J. Castilla, el poeta que nos compartió la Pato Mondino en esta mañana de lunes. Lo escuchamos. Dale. Sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores ojos negros y azulas, el sauce de tu casa te está llorando porque te roba Neuro. Cara se le narina, la sombra se le narena, cantando y desencantando, se le entreverán las venas. En sus manos tiembla y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Roma Neulogia canta baleando porque te roba Neulogia canta baleando. Do you like being the skunk at the garden party? Amo, amo ser el topo dentro del estado. Soy el que destruye el estado desde adentro. Hasta las 12. Eso soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Ahí escuchábamos entonces la versión de La Pomeña, letra de Manuel J. Castilla, que es el poeta que nos compartió Pato Mondino, música de Cuchi Leguizamón, y escuchábamos una versión en la voz de Norma Peralta, que recién tiraste un dato que es hermana de Miguel Abuelo. De Miguel Abuelo. ¿Y claro, que estuvo en San Marcos? Estuvo en San Marcos porque se hizo un homenaje a Miguel. Me acuerdo que interpretó los hace temas, más de 10 años, ¿no? Y yo, vos fíjate que estuve 7 afuera, claro. Y esto fue antes, sí, un poquito más de 10 años en la plaza. Mirá. Y Pedro se llamaba él, yo era hijo de Norma, claro, y él hacía un homenaje a Miguel y cantando temas, interpretando, versionando temas de Miguel, y bueno, estaba Norma ahí. Es hermoso. La verdad que la obra de Miguel también. ¿Ves? O sea, si nos ponemos, ¿no? Es que sí. No, para, es impresionante. Bueno, qué maravilla. Todos los lunes venimos con algo similar, con una propuesta así de revisionismo histórico-cultural, si querés. Y dada mi edad, me parece que está bien porque tengo como un material ahí acumulado. Me encanta. Quiero saludar a Lili, que escribió un mensaje, puso: hola, buen día, lindo programa, acá haciendo milas de avena. Rico. Qué rico. Muy bueno el informe por el Día del Amigo, y nos tira una data, mirá. En guaraní, amistad tiene una connotación muy linda. Se dice angirú, la palabra está compuesta por anga, que significa alma, más iru, que significa compañero, es decir, compañero del alma. Ay, qué hermoso. Muy linda. Así que gracias a Lili. Esperamos que nos traiga unas milanesas de avena para almorzar, ¿no? Estaría bueno. Sí, estaría re bueno. Estábamos hablando en la primera hora de las vacaciones de invierno en San Marcos Sierras, que el informe provincial habla de lugares con entre el 75 y el 80% de de ocupación, con 500.000 personas que entraron a la provincia durante las dos semanas que pasaron. Se espera que a partir de hoy, que comienzan las vacaciones de invierno de otras provincias como de Buenos Aires, sí, se incremente, sí, no solo acá, o sea, hay datos, por ejemplo, de Villa General Belgrano, que llegó a un 87% de ocupación, que es mucho. Nos preguntábamos qué pasó en San Marcos con las vacaciones hasta el momento, y tenemos un audio de Adrián Tato Palma, uno de los referentes del área de turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras, que nos cuenta un poco cómo se está viviendo la temporada de invierno aquí en San Marcos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de La Garabato? ¿Cómo están? Bueno, acá les habla Adrián, desde la Dirección de Turismo de San Marcos Sierras. Queríamos compartir un pequeño mensajito contándoles un poco que el balance hasta ahora de las vacaciones de invierno para San Marcos Sierras, bueno, nos está indicando que hay obviamente una disminución en la cantidad de turistas y del gasto que los turistas hacen, ¿no? En comparación con el año pasado y el año anterior, ¿bien? Y bueno, eso también se debe un poco por la que ya sabemos, un poco. En realidad todo es por una crisis económica que afecta a todo el sector turístico, ¿no? Y mismo que también desde Nación ya no hay programas como para incentivar el turismo, como hace un par de años atrás también no sabía, con el previaje, por ejemplo, ¿no? Ahí viendo un poco cómo está la situación en los principales centros turísticos también de la Argentina, como la costa atlántica. Bueno, obviamente la cantidad de visitas fue mucho menor a lo que se esperaba. Bien, mismo en Patagonia, salvo Bariloche, que mantiene un nivel aceptable de visitantes, de turistas. Lugares como el Bolsón, ¿no? Están bajo el 10% de ocupación. Lo mismo pasa en el norte argentino, Salta, Tucumán, Jujuy. Parece que, bueno, que en estas próximas semanas empieza a reactivarse un poquito más con las vacaciones de Santa Fe y Buenos Aires. Así que, bueno, tenemos puestas las expectativas en esto. Obviamente nosotros seguimos trabajando desde turismo, desde cultura, bueno, desde todo el municipio para mantener el pueblo lindo y con actividades todos los fines de semana, bien, y los días de semana también, para que cuando venga el turista encuentre una oferta amplia, ¿no? Con lo que respecta a qué podemos hacer en San Marcos. Así que bueno, esperemos que las próximas dos semanas se active. Y bueno, sabemos que el turismo es un círculo virtuoso que activa la rueda económica, bien, que si viene gente, San Marcos es un pueblo turístico, si viene gente también se activa el trabajo para en todos sus estratos, así que bueno, seguimos trabajando entre todos para mantener esa rueda en funcionamiento, ¿no? Que vuelvo a decir que es un desafío por la situación actual, estamos todos pasando. En todos los centros turísticos más o menos estamos todos en la misma. Así que bueno, con expectativas de que estas próximas dos semanas se vuelva a activar. Les mando un saludo grande y bueno, gracias por el espacio, por el aire. Ahí escuchábamos entonces a Adrián Tato Palma, que hacía un balance de las vacaciones en San Marcos Sierras, vacaciones de invierno, que no cumple las expectativas, o al menos lo que se esperaba que suceda, pero hizo un panorama a nivel nacional donde lugares como el Bolsón tiene un 10% de su capacidad hotelera ocupada o reservada, así que vemos que es a nivel nacional la situación. Sigue sucediendo que un montón de gente se va a otros países como Brasil porque sigue siendo mucho más accesible para la gente que tiene unos dólares guardados, irse afuera. No es la realidad de la mayoría, la verdad. Así que esperamos que estas dos semanas que vienen, que la gente se acerque a San Marcos. Lo que está pasando mucho es que vienen a pasar el día y al fin del día se van, digamos. Claro. También recordemos que San Marcos no es un lugar calefaccionado, por ejemplo, que no hay gas natural donde puedas ir a una cabaña y tener un calefactor prendido 24/7. Entonces eso también me imagino que hace que el destino se vuelva mejor para el turista, ir a lugares como la cumbre o lugares que no se nota tanto la merma en el turismo porque tienen otro tipo de propuestas para el invierno, por ejemplo. Acá en San Marcos, si no es verano y tenés ríos y poder subir el cerro, medio que nos quedamos sin actividades, más allá de lo cultural, que siempre es un pueblo que te ofrece una variedad artística sin precedentes. Sí, absolutamente. Ese es nuestro fuerte. Que eso no pasa en casi ningún pueblo del interior de la provincia. Eso es bien nuestro, pero que con eso solo no alcanza para que, por ejemplo, los cabañeros o los comerciantes puedan hacer la diferencia. No, claro. Yo creo que la propuesta artística del lugar, además, es diferente a lo que pueden ofrecer en otros lugares. Uh-huh. Eso es justamente, es el color artístico, la variedad. Y la calidad. La calidad, claro. Lo que hace la diferencia. Quiero ser clara en esto, o sea, para mí el lugar es bellísimo. Tenés, no sé, unos caminos, o sea, podés realmente viajar mucho internamente. Yo creo que hay un público que podría perfectamente disfrutarlo turístico, pero tiene que ser más alternativo, tal vez. Y probablemente los que salgan, que tengan un billetín, quizá de repente se... No quiero hacer un análisis sociológico tampoco, pero vayan o tengan como otros destinos, como hablábamos, no sé, Villa General Belgrano. Sin duda es un público diferente también, claro, ¿no? Que no va a venir quizás a buscar esto. La gente que se mueve en vacaciones es la que tiene un restito económico, por mínimo que sea, para poder salir y moverte. Claro. Por eso las localidades que más ocupación tienen son las de más clase media alta, digamos, como Villa General Belgrano, claro, La Cumbrecita, claro, y lugares así. San Marcos no entra en ese target turístico, no, digamos. No, claro. Entonces, bueno, esperemos que mejore. Que sí suceda, que no haga tanto frío estos días. Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que van a estar las condiciones similares a las de hoy. En este momento hacen 20 grados, para hoy se espera una máxima de 22 grados y mucho sol. Ay, qué bueno. Bien. Así que hoy el río va a estar con hermoso, gente sentada en su pasto. Lindo. El fin de semana que viene baja un poco la temperatura. Sábado mínima 6, domingo mínima 4. Y esas son las temperaturas más bajas que tendremos en esta semana. Las máximas rondan entre los 12 y los 16 grados para los próximos días. Así que sí va a refrescar un poco. No va a haber tanto sol los próximos días, pero tampoco va a ser tanto frío como para poder disfrutar de nuestro pueblo lindo. Bueno, qué Pato, genial. Se terminó este programa. Muy rápidamente, para mí. Gracias por venir, gracias por traernos siempre tus colores. No, muchas gracias a ustedes, les agradezco la gentileza. Siempre es como un bálsamo, es una calma, es un rato muy agradable para mí. Así que bueno, muchas gracias y gracias también a la audiencia que nos está escuchando. Recordamos que el miércoles no vamos a estar al aire con este programa, pero sí el viernes a las 10 de la mañana con otro equipo que te va a hacer compañía con este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Vero Barros estuvo en los controles. Gracias, Vero. Gracias, Nico. Nos encontramos entonces el viernes. Chau, que tengan buen día. Te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú